Aire con más de la chispa que enciende la voz del pueblo, y como venimos con otros programas anteriores hablando sobre el terrible embate mediático, comercial, político sobre la ley, sobre nuestra ley 7722, hoy vamos a hablar con Carlos Russo, miembro de la Asamblea Popular por el Agua de Las Heras. Carlos, buenas tardes. Un segundo, de nuevo. Carlos, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Discúlpame, no lo había puesto en altavoz. Bueno, Carlos, sabemos que se ha puesto difícil la situación con la defensa del agua de Mendoza y de la ley que protege que nos protege de los contaminantes. ¿Qué nos podés comentar sobre la situación actual? Mira, el embate contra la ley 7722 de larga data. La ley tiene 12 años y apenas aprobada ya empezaron las presentaciones judiciales por inconstitucionalidad, cuestión que se resolvió ya hace varios años. Pero últimamente han comenzado los embates de los grupos concentrados transnacionales a través de, como siempre, representantes locales, tanto sea de la presunta empresa privada local como del Ejecutivo e inclusive de espacios dentro de la legislatura. El año pasado se presentaron dos proyectos de modificación, el del senador Abraham y el del senador Agulles con la senadora Camiolo. Y en la legislatura, también en diputados, se hizo una presentación este año del diputado Martínez de otro proyecto. Esa directamente era de derogación, con un par de eufemismos y alguna ordenanza de irrigación de protección del agua, en fin. Pero los proyectos estos más significativos proponían concretamente que la declaración de impacto ambiental no pasara por la legislatura, que es el artículo 3, y del artículo 1 sacar el tema de otras sustancias peligrosas de igual índole o contaminantes. El proyecto que acaba de presentar la provincia, digamos, el gobierno provincial con Suárez, es peor que aquellos proyectos. Me olvidé de señalar el año pasado el proyecto de Agulles, que es un proyecto de zonificación de parques mineros controlados donde la ley no correría. Claro, sí, hablaba de... Este año, sí, claro, de zona. Sí. Este año la presentación del proyecto de Suárez es concretamente no mencionar ninguna sustancia contaminante, salvo el mercurio, cuando todo el mundo sabe que en la gran minería o en la megaminería ya no se usa más el mercurio, no se hace más amalgama, se lixivia y se saca el producto lixiviado, claro. Se hace explotación, digamos. Entonces, mencionar aquello que no se usa y hablar de los pactos internacionales, un bolazo, como hacer pactos internacionales, no sé, contra la horca en las plazas, cuando nuestro país no tiene nada que ver con eso. Entonces, en fin, claro. Este ridículo, este engendro, que además en todos sus artículos, como te digo, está regado de eufemismos, buenas intenciones, maravillas, como que se van a usar energías alternativas en estas empresas, o se va a contratar un seguro de caución, ¿seguro contra qué? ¿Contaminar cuánto? Claro. Por los riesgos de la minería, 800 sí. kilómetros, como en Mariana, en Brasil, o los desastres de Brumadinho, o sea, ¿seguro contra qué? Claro. O por ejemplo, que se va a hacer un fondo de compensación, y ese fondo, en realidad no se sabe cuánto es ni cómo, todos los años se decidiría, pero está muy claro que el 50% de ese fondo se va a usar para maravillas, como impermeabilizar cauces o no, sí, una serie de cosas, pero no se sabe de cuánto es el fondo ni cómo se constituye. Claro, ni siquiera se nombra, o sea, ni siquiera se nombran las tecnologías, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son y dónde están aplicadas, por ejemplo? No, por eso hay una serie de considerandos generales, donde todo es maravilloso, todo se puede resolver, que la economía, que... Y hemos escuchado también la argumentación de que va a salir todo el mundo debajo de la línea de pobreza. Sería interesante ir a los países africanos donde hay megaminería, o en América Latina, o en nuestras provincias, que sé yo, a ver si cómo está Catamarca, cómo está San Juan, cómo está La Rioja. porque deben ser provincias prominentes, deben estar todos fantásticamente bien, cuando sabemos que son las provincias a veces más subsidiadas, con más problemas sociales, con presupuestos más niños. E inclusive, por ejemplo, si vos comparás la renta minera en San Juan, 600 y pico millones de dólares, con los 10, 11 mil millones de dólares de solo la renta petrolera en Mendoza, te das cuenta del absurdo. Claro. Y si existiera San Jorge hoy, aquella que se cayó en la época del Paco Pérez, sí, ¿cuánto sería el presupuesto? Más 0,5% el presupuesto provincial habría crecido. Claro. Y podríamos haber destruido la cuenca del río Mendoza. Entonces, cuando se habla de la riqueza, los miles de trabajos el domingo, una nota obscena de los miles de trabajos que se van a dar, ¿miles de trabajo en qué? Cuando hablábamos justamente de San Jorge, también hablaban de 4.000 puestos de trabajo, después más seriamente dijeron 400, y en el fondo no habrán ni 40 los posibles puestos de trabajo, porque una cosa es levantar galpones y otra cosa es la producción. Claro, mantener. Claro, ¿quiénes son los que están en la producción permanente? Claro. No, lo que pasa es que los tipos te cuentan, desde la señora que vende tortita en el pueblo, sí, el señor que fabrica cordones para bota en Salta, la otra fábrica de uniformes en Chubut, entonces claro, le dan laburo a millones de personas, sí, y es nada más que el consumo de algunos bienes y servicios locales pagando una renta mínima de impuestos casi que no tienen ninguna significación. Claro, aparte todo subsidiado. Acuérdate, Vale, que una de las excusas que puso es que no se pusieron de acuerdo con el tema de los ingresos brutos, ¿te acordás? Seguro, y además hay que recordar, sobre todo, qué hizo Vale cuando la renta no le era favorable. Claro. Hizo la maleta, sí, sí, y se fue. Claro. Y el diablo con todo. Sí, sí. Entonces, este tema de que nos van a sacar del pozo, de que el aumento de la matriz productiva, cuando esto es nada más que extractivo, claro, nada más que extractivo, de un bien que no se recupera, y que además se llevan a declaración jurada. Siempre hay que recordar esto. Claro. ¿Entendés? Porque no hay un mineralómetro en la salida, como tampoco hay un caudalímetro de la gente que se lleva el petróleo y que pretende, sí, hacerlo mediante el fracking. Sí, sí, sí. Nadie mide. Y hoy, por ejemplo, claro, el oro y todas esas cosas, si tiene algún valor internacional, en fin. De las tierras raras que nadie controla, por ejemplo, claro, que sirven para la industria armamentista, para la cuestión espacial, para la impulsión, para todos estos nuevos materiales, nadie sabe, nadie controla. Y la discusión que están dando, y que nosotros también queremos dar, no es minería sí o minería no. Nosotros no estamos contra la minería, y nunca lo hemos estado. Sabemos que somos una cultura, una civilización que es industrial, que es tecnológica, que necesita ciertos bienes. Pero no tenemos que hacerlo a costa del agua de los lugares, de la miseria de las poblaciones, sin ninguna equidad, y contaminando acuíferos nacientes, hielos eternos, en fin. Ese tipo de cosas señalamos, que no puede hacerse a costa de la contaminación y del agua que hoy no tiene Mendoza, por ejemplo. Esa es la gran contradicción, ¿no? Nos están diciendo que cuidemos el agua, que venimos con el décimo segundo año de sequía, de merma en caudales de los ríos, y sin embargo se está abriendo la puerta para inutilizar millones y millones de hectolitros de agua, de litros de agua. Seguro. Mira, yo vengo también de los barrios estos del oeste de Las Heras, que hemos tenido problemas. Ayer mismo un corto que nos decían que era un cambio de válvula, en fin, puede ser. Pero estas semanas anteriores, que terminamos todos en una asamblea frente al Walmart, ahí de la calle Regalado Holguín, sí, había 10, 12, 15 barrios sin agua. Claro. Nada de agua por día. Y solamente la protesta hizo que, como siempre, desvistieran un santo para vestir a otro. Porque había habido una protesta unos días antes en la calle Perú y le habían dado agua a la calle Perú y no la habían sacado a nosotros. Después nos dieron el agua a nosotros, se la sacaron a un tercero. Sí. Y la culpa la tiene, le explico, el señor que lava el auto, la señora que lava la vereda, el señor que riega el jardín, es delirante. Sí, sí, sí. Sí, sí, nos responsabilizan, bueno, como siempre han hecho, ¿no? Usted es el culpable. Acordate que en algún momento también nos responsabilizaron por el genocidio de la dictadura del 76, ¿no? éramos responsables, seguro, los padres. Si no te hubieras hecho el loco, no hubiera pasado nada. Claro, y ahora estamos más o menos en una situación por el estilo. Yo escuchaba esta mañana, no al gobernador, un ministro, no sé quién era, que decía que, bueno, tenían toda la autoridad, por eso no, se habla de no hacer estas, ¿cómo es que le llaman? Las la aceptación social, ¿cómo es que le dicen? Licencia social. La licencia social, que no era necesaria. Ellos hablan de licencia política. Claro, porque ellos han tenido el 52% de los votos, y esto era una propuesta que hizo este fulano que ganó, entonces consideran que no hace falta lo otro. Ahora, eso también es un absurdo, porque todos sabemos que estos porcentajes que se manejan en las elecciones son relativos y no son absolutos, o sea que hay mucha gente que puede no estar de acuerdo con esto. Aparte, no a todo el mundo hizo, en todo lado habló del tema de la minería este hombre, habló de otras cosas. No, pero además hay un tema, nadie te puede votar para violar la ley ni violar la Constitución, y cuando la Constitución plantea con claridad, o la Ley General del Ambiente, la 25.675, que las leyes con respecto al ambiente tienen que ser progresivas y no regresivas, claro, bueno, puedes hacer leyes que protejan menos, porque está prohibido, tenés que hacer leyes que protejan más, y si no, no hagas ley, no la toques a la ley, protege hasta acá. Claro. Pero no puedes hacer leyes que protejan menos, o la responsabilidad intergeneracional, vos no podés hacer algo que jorobe las generaciones futuras, no te podés inclusive gastar todo el petróleo, digamos, no podés reventar todas las minas de una zona, vos tenés que tener responsabilidad, claro. No podés envenenar el agua y después vemos, claro. Esas son cuestiones que están garantizadas en el artículo 41 de la Constitución, en la Ley General del Ambiente, inclusive en la Ley Provincial del Ambiente, la 5961. Entonces, nadie vota a alguien para que viole la ley. Y esto es violatorio. Vamos a caer en una discusión eterna ahora en tribunales, seguramente, sobre la violación de las leyes, porque esta es una ley que acataba otras leyes. Una ley, digamos, había una ley de presupuestos mínimos ambientales y esta es una ley un poco más allá. Claro. Pero no puede estar ir contra la ley de presupuestos mínimos. Por ejemplo, si esta ley, por cuestiones precautorias y de prevención, se dicta, vos tenés derecho. Por ejemplo, si yo digo que es peligroso determinado, y tengo la presunción de que tal tipo de explotación es peligrosa, aunque todavía no cuente con todos los avales científicos, se puede parar una explotación. Sí. Ahora, si yo saco la ley que dice que puedo tener una actitud preventiva, obviamente me quedo en pampa y la vía, me quedo sin protección. Fíjate un detalle interesante, se habla de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial. Eso también, sí. Entonces dice que estaríamos protegidos por esa ley. ¿Sabes lo que dice la ley con respecto a la minería? Que esta ley se basará en la 7722. Fíjate qué falacia. Ellos nos dicen, no te calentes, tenemos una ley que es de ordenamiento territorial, así que en tales o cuáles son, y la ley que dice, qué loco, la 7722, la que rige sobre esta en estos aspectos. Hasta ese punto los que nos pretenden engañar. O sea que para hacer esto tienen que modificar un montón de leyes. Es que otras leyes están basadas en la 7722, lógicamente. Claro. Pues si vos tenés una ley protectiva, otros dicen, bueno, en este aspecto, la 7722. Está mencionada en varias otras leyes, y sobre todo en el tema de lo que rige el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Sí. Bueno, por eso también la insistencia de modificarla, porque si no, con ese argumento simple podrían ir y ocupar los territorios, como ellos hablaban, de parques industriales, de zonas cerradas para la explotación minera o petrolera, que es un poco lo que están, con la justificación que están violando la ley ahí en Vaca Muerta también, ¿no? Es que hay un tema, fíjate que cuando muestran ellos la cantidad de explotaciones que puede haber en la provincia, ese famoso mapita como de 19 explotaciones, si no me equivoco está Papagayo, Pico Gallo en San Carlos, eso está dentro de un área provincial protegida, claro. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cambiar también la ley de áreas protegidas? Claro. Ojo con esto. Y aparte, departamento... ¿Cómo puede estar en un mapa algo que está en un área protegida? Ah, sí, porque también ahí van a saltar con modificaciones y apropiaciones, eso lo más seguro. Ahora, ¿cómo nos manejamos cuando hay un consenso de los dos partidos mayoritarios para modificar esta ley o eliminar esta ley? ¿Cómo? En principio no estamos tan seguros que tengan cerrado el consenso. Pero si lo tuviera, vos sabés que la principal oficina pública para ejercer reclamos cuando nadie te escucha es la calle. Claro, está bien. Es lo que estamos haciendo, estamos tratando de primero estudiar, trabajar esto, no es que somos un montón de personas que no conozcamos del tema y que hablamos por hablar. Efectivamente, estamos haciendo estudios concienzudos sobre lo que nos compete a este nivel. Sí. Y hablando con todo el mundo, en las calles, por los barrios, en las asambleas vecinales, en los grupos inclusive que se han armado de WhatsApp, que han sido bastante complejo, porque vos tenés que saber que en estos últimos 4 años muchos de los grupos barriales o grupos vecinales o grupos de seguridad se transformaron en grupos de vigilancia social. Claro. Entonces, prácticamente no se podía hablar de algunos temas, pero bastó que la gente le faltara una semana el agua para que empezara a hablar de muchos otros temas. Por supuesto. Y entonces sí, esto ha ingresado y hay gente que lo está discutiendo, y nosotros creemos que efectivamente no solo los ambientalistas saldremos a la calle, sino que mucha gente del pueblo está muy preocupada por esto que está pasando y va efectivamente a ejercer su derecho saliendo a la calle. Claro. Está bien. Bueno, y en función de eso, Carlos, para ir un poco liberándote, sé que tenés otras obligaciones en un rato, ¿en qué actividades tienen previstas las asambleas para ir confrontando esta situación que ha generado el ambiente político? Mira, la semana que viene nosotros seguimos en la legislatura, pero va a empezar antes la actividad, probablemente el lunes ya generemos algunas actividades de diverso tipo en la Plaza Independencia, actividades de educación, de esclarecimiento, de compartir distintas experiencias, de explicar de qué estamos hablando. Seguramente va a haber actividades el lunes mismo en la Plaza Independencia. Y el martes estamos convocando a una concentración, porque sabemos que efectivamente senadores pueden intentar discutir un proyecto que, aclaro, ha entrado hace 3 días. Pero viste, claro, que la agilidad que tienen nuestros legisladores cuando hay suficiente lubricante entre ellos y la producción de una ley. Entonces, sí, cuando hay intereses creados, apuran todo. Aparte, se había hablado que antes de que terminara el año se iba a contar con la ley que liberara la explotación minera, según ellos. Sí, mira, te digo, hay otras leyes, que es el área natural protegido Payata por Barrera, hace 20 años que se está discutiendo y parece que nunca han encontrado la vuelta, y se han presentado proyectos en reiteradas oportunidades. Sí. Nosotros presentamos un proyecto antifracking, tampoco se discute, que podrían discutirlo y votarlo en contra, pero no quieren ni que se hable de temas ambientales, eso no. Ahora, aparece este otro, claro, se presenta el proyecto, quieren hacer reuniones de intercomisiones, imagínate, en esta fecha del año, las comisiones de diputados y de senadores funcionando juntas, sí, para sacar despachos flash, y la semana que viene tener todo, digamos, inclusive con despachos de comisiones, han cambiado presidentes de las comisiones, han desplazado a gente que pudiera tener una visión, por ahí algún compromiso ambiental superior, como el mismo diputado Maestro, que desplazaron en la Comisión de Economía en estos días, sí, parece que con anuencia del PJ, fantástico. Es una comisión que solía estar en manos de la oposición, pero parece que la habrían cedido. Así es que decimos que, como rápidamente ellos están avanzando en esto, también rápidamente nosotros estamos generando una amplia convocatoria en la provincia, a todos los sectores, porque el ambiente nos implica a todos, claro, y nos traspasa a todos, más allá de nuestra visión de mundo. Así es que el lunes ya va a haber actividades este fin de semana en diversos lugares, en todo caso mandaremos las gacetillas, pero seguro el lunes hay actividades en la Plaza Independencia. Y el martes estaremos ahí, como hemos estado siempre, para los martes, y decir que no estamos, sí, de acuerdo. Los martes es en la mañana, ¿y el lunes en qué horario sería? El lunes vamos a estar todo el día. Todo el día, bien. De la mañana a la noche vamos a estar en la plaza con distintas actividades, instalaciones, cuestiones artísticas, intervenciones, charlas. Hay compañeros que han vuelto recientemente del encuentro de los pueblos en Chile, y también hay una cuestión social ambiental que se produjo ahí, muy interesante. Se van a dar distintos cursos, capacitaciones, en fin, vamos a estar en la plaza el lunes tratando de mostrar nuestra posición que al parecer a los legisladores y al gobierno provincial no le ha importado mucho, pues nos ha costado mucho generar alguna reunión que nunca definitivamente se ha dado. Claro. Pero bueno. Bueno, y el martes está generando presión para que el tratamiento no sea en este sentido, que va, que es absolutamente regresivo. Indudablemente. Es más, no solamente es regresivo, es nefasto y compromete todo nuestro futuro. Bien, como vos mismo decías. Y hay un temita, sí, que no quería olvidarme, ¿sabes qué? Que esta ley no solamente olvida, sino que evita hablar del tema de cuencas. Por ejemplo, vos cuando dicen, hablan de la, escuchate esta, la autodeterminación de los pueblos. Sí. Pero la autodeterminación es el tamaño de algún vecino, digamos. Yo puedo encontrar, pero volver a mi casa y encontrarme, sí, al vecino de enfrente autodeterminado a hacer megaminería y al lado autodeterminado a hacer fracking. Claro. Pero lo que hay que decir, que la autodeterminación de los pueblos y la licencia social es de todos los que están implicados en un lugar. Y eso tiene el tamaño de una cuenca, claro, no de una división geográfica política. Por ejemplo, si en Malargüe se hace megaminería o se entra firmemente con el fracking, en otro orden, hablando de otro tema, fácilmente pueden contaminar la cuenca y comprometer a Alvear, comprometer a San Rafael, comprometer a La Pampa, a Río Negro, al sur de Buenos Aires. Entonces, cuando se consulta, uno le puede preguntar solo al pueblo de Alvear, que sabemos que está castigado y que tenemos una gran deuda con ellos. Ahora, podrían ser la provisión nacional de energía eólica, por ejemplo, o de energía solar. Claro. Y en vez de pensar en eso, estamos tratando de meterle megaminería y apurar el tema del fracking. O sea, ir en sentido regresivo con respecto al gravísimo problema del cambio climático, por ejemplo. Sí, sí, indudablemente. O sea, sí. En vez de ir en sentido positivo, ir en sentido negativo. Claro. ¿Y esto por cuánto? ¿Por 30 monedas de plata? Y así es. ¿Y cuánto trabajo generará para esa población, por ejemplo? Y todo no genera trabajo prácticamente. No te digo que San Jorge no da trabajo a 30 o 40 personas, que son 4 o 5 talleres de arreglo de lavarropa. En ese sentido lo decía, ¿no? O sea, que sabemos que la ocupación de mano de obra es ínfima y, por supuesto, los especialistas, los técnicos y los ingenieros van a venir de otro lado, ¿no? Porque si estas empresas vienen de afuera, van a traer a su gente. O van a traer gente con mucha más experiencia que la que puedan tener ahí en Malargüe, los vecinos de Malargüe, que nunca han hecho eso. Y vos sabés cómo es el tema cuando se saquea. Para saquear se llevan soldados de otro lado. ¿Sí? Porque tarde o temprano la gente del lugar se da cuenta, el daño no es tan fácil. Mira, claro, todos los problemas que nos han enterado de Hacha es porque los técnicos nos lo han dicho. Claro. Porque eran de ahí. Entonces, cuando vos llegas con estas mega explotaciones, los que realmente saben cómo viene la mano, vienen de otro lado. Claro. Porque no les importa un rabo, no, lo que pasa en el lugar. Porque ellos vienen, saquean, como vos decís, se van. Y se acabó la historia para ellos. Se van a otras tierras. Ahora, lo que sí es seguro es que no solo contaminan nuestro ambiente y nuestras aguas, también contaminan nuestras instituciones, nuestra cultura, nuestras poblaciones. Y bueno, las comunidades quedan contaminadas. Sí, ya lo estamos viendo eso. Esta urgencia que tiene la burocracia política de uno y otro de los partidos más importantes, por algo es, digamos, ¿cuál es la urgencia de ellos? ¿Qué diferencia hay que se trate ahora antes del 24 de diciembre a que se trate en sesiones ordinarias el año que viene a partir del 1 de marzo? Y que la gente está en cualquier otra cosa ahora y no se entera de lo que están hablando. Claro, no. Eso es la urgencia, que no sepamos, claro, que no se sepa de qué están hablando. Claro, que no se sepa, aparte debe haber alguien que lo está apurando para arrancar con las exploraciones y explotaciones. Porque, por supuesto, pero en esta época del año que vos estás llegando a duras penas y más allá de que alguna gente le haya efectivamente representado esperanza el cambio de gobierno, por lo menos que se fuera el anterior, que eso ya es un valor, pero está en otro tema, está viendo cómo termina el año, está complicado, son épocas, sabemos, de cierto recogimiento, cuestiones familiares, de correr, de tratar de cerrar algunas cosas. Y nada, gente por ahí deja de prestar atención a alguno. Entonces, en este momento que hay que hacerlo. Claro. Y si no ahora, va a ser los primeros días de enero, porque son amanuenses, son gente que trabaja para otro interés. Claro. Sí, sí, hay que hacerle sentir el peso del pueblo movilizado, y bueno, como se está haciendo en muchos otros lugares, ¿no? Seguro. Bueno, Carlos, y el ejemplo chileno es más interesante, por lo menos a nivel del agua. Quedamos siempre el ejemplo económico y del agua, ya es un desastre. Económicamente, claro. Y el tema del agua, donde la gente la tiene que comprar toda, pero para las mínimas cosas. Y el agua es un derecho humano. Claro. ¿Cómo va a ser el agua de los dueños? Y eso, vos sabés que el año pasado ya lo planteaba Marinelli, del Departamento General de Irrigación, cuando decía, y lo dijo el otro día también Jalís, cuando decían que poníamos un litro y recuperábamos 10. Digo, ¿cómo eso? Claro. Ponemos un litro y recuperamos. Claro, los tipos van a hacer canales. Pero ¿sabés quién va a manejar el agua que vaya por los canales después? Claro. ¿Qué hizo el canal? Ule. Entonces, ojo al piojo con el tema de las maravillas de esto. Sí. Porque el tipo te hace el canal y recuperas una cantidad de agua. Es verdad. ¿Quién maneja el canal? Claro. No, y esa agua que viene, ¿cómo viene? Esa es otra, porque ahí está el problema también. Entonces, mira, yo la otra vuelta con Soria hablaba del tema de el Alto Valle de Río Negro, toda la zona de frutales, cómo se había caído con el tema del fracking ahí en Río Negro. Hola. Y ahí el ejemplo chileno también, sí, lo viste que la etiqueta de la manzana decía manzana libre de fracking. Claro, fíjate vos, encima se dan ese gusto los compadres chilenos. Bueno, Carlos, sé que estás ocupado, que tenés otras cosas y tenés poca batería y ya se empieza a notar en la transmisión. Te agradezco mucho la participación. Bueno, nosotros estamos atentos y bueno, todo lo que podamos colaborar desde acá, con todos los programas que hacemos en la radio y la radio, estamos con solidariamente acompañándolos a ustedes y con el cuerpo también, porque hay compañeros nuestros que se movilizan en las marchas y en los reclamos que se hacen. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Seguimos convocando entonces a las actividades de las semanas venideras, porque sabemos que son decisivas. El lunes, con toda esta gran campaña informativa y de intervenciones en la plaza. El martes, con la gran convocatoria, que inclusive en toda la provincia, acciones del orden de mostrar nuestras actividades en las rutas, por ejemplo, va a haber acciones el martes, hay que estar atentos porque en toda la provincia están muy preocupados, hasta sectores de, podríamos decir, conservadores relacionados con el campo, relacionados con el agro, efectivamente están muy preocupados, la sociedad rural y algunos otros sectores están expresándose que esto no es así nomás. Claro, indudablemente. Esto del agua, el futuro, entonces, tendrá que poner las barbas en remojo este gobierno, me parece que no le va a salir tan barato como cree, y a los sectores de la oposición, que ojalá hicieran oposición en serio, tampoco les va a resultar tan barato esta ida y vuelta, esta poca claridad, me refiero concretamente al peronismo y otros sectores, que tienen que dejar claro qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Claro. Sobre todo cuando son oposición y tienen que ejercer algún contralor. Y sí. Entonces, bueno, estamos convocando y señalando con firmeza nuestra posición en este aspecto. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, muchas gracias y, bueno, suerte con la lucha. Los acompañamos en todo momento y, bueno, están abiertos estos micrófonos para cuando ustedes los requieran, ¿eh? Muy bien, gracias. Buenas noches, entonces, Enrique. Chao, buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Carlos Russo, miembro de la Asamblea en Defensa del Agua de Las Heras, que bueno, que justamente han reactivado justamente las intenciones de este gobierno con el apoyo de algunos sectores de la oposición, esta intención que hay de violar las leyes existentes e intentar desdibujar una ley que hasta el momento, después de 12 años, nos ha mantenido libre a nuestra población de la megaminería y ha sido la mejor defensa que hemos tenido de nuestro bien tan preciado, bien común, tan preciado que es el agua, que por estos días cada vez es más escasa en nuestra provincia. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa.